Besa. Winner. John C. Mami. Esta noche estoy psycho. Date el culo como un bro. Estoy psycho, ella tiene un culo como Amber Rose. Tengo los billetes como Ricky Rose. Ey, nada más go, quiere si hablamos de low. Venimos del barro, por eso no nos soportan este flow. Estoy psycho, ella tiene un culo como Amber Rose. Tengo los billetes como Ricky Rose. Ey, nada más go, quiere si hablamos de low. Venimos del barro, por eso no nos soportan este una flow. Tengo una bitch like Amber, le voy a dar y no son Rose. El party lo hacemos close, pero después las 12. La partí en la noche sin tomar las 5-12. Prendimos un par de cañones, hicimos un overdose. Mami, what you wanna say? Ey, tu novio que iba al Rose. La funda llena los Ricky Rose. Mami, what you wanna do? Ya no estamos dando la luz. Subo a la nave mientras contamos los blues. Ando tranquilo como Floyd, pero no estoy en la nota del link. Bajando Black Money a los Tony, la estoy dejando clean. Motores MG quemando ruedas como un racing team. Escalé al piso 24 pulgadas los rin. Y de los tiempos del hood, José o Money Maker. En la costa del sur, siempre andamos al aceite. Prendiendo el backwood a más de 120. Puesto pa' coronar. Porque esta noche estoy psycho. Ella tiene un culo como Amber Rose. Tengo los billetes como Ricky Rose. Nada más go, get it, si hablamos de dough. Venimos del barro, por eso no nos soportan este flow. Estoy psycho, ella tiene un culo como Amber Rose. Tengo los billetes como Ricky Rose. Nada más go, get it, si hablamos de dough. Venimos del barro, por eso no nos soportan este flow. Dímelo Mike, que la que hay. Esta noche estoy psycho. Tengo lista la traico. Vos sacate los tacos. I really I wanna fly. Philip al sky. Quiero verte en pose. Diabla, vos sos mi Amber Rose. Es el John C, AKA la nueva nota. Pa' mí que vengan en contra. Pestañaron y le tumbamos la flota. Let's go, ya mismo salgo en la Toyota. Controlando tal la jota. Estoy preciso como Doña con ojota. Vas a gritar Mayday, si cae el Undertaker. Yo la mojo toda como el Triple H. Wow, wow, mandando fuego pa' la guerra estoy. Money como Floyd, del barrio directo pa' la selección. Hace tiempo atrás venimos haciendo plata. Con el mes atrás rompiendo todos los tracks. Y las perras en booty clap. Aquí estamos bien fulete. Ready pa' el que intente. Está loca por recibir el paquete, el CR7. Yo tengo un culo como Amber Rose. Tengo los billetes como Ricky Rose. Y en la mago, quieres si hablamos de low. Venimos del barro, por eso no nos soportan este flow. Estoy psycho, ya tiene un culo como Amber Rose.